Come gather round, children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Bueno, bienvenidos, muchachos, al sexto programa Magazine Semanal. Sí. Bienvenido, Julián. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Ariel? Bien, perfecto. ¿El resto? Cada vez más bien, cómodo en bien. Esta radio. Más que bien. Acalorados, pero bien. Acalorados, pero con el aire... A pleno. A full. Sí. Sí, sí. Menos 7 grados. ¿Todo bien, Gonzalito? Acá andamos, che. Más o menos. Todo bien. Más o menos, más o menos. Fue una semana, sí. Tremendo. Bastante... Y lo que se viene. Esa semana que de repente pasan cosas raras, así como nunca. ¿Qué te pasa? Todo junto. Ahora estoy un poco agitado porque, bueno, me dejaron a pata durante la semana. Me fui a un curso de programación que vengo haciendo desde hace mucho tiempo ya. Sí. Y bueno, como siempre, iba en bici por la bicisenda de Mauri. Gracias, Macri. Gracias. Obvio. Gracias por esas benditas bicisendas. Bueno, fui una de las tantas víctimas de la inseguridad, de la delincuencia. De así. La sensación. Sí. Dejó de ser una mera sensación, se convirtió en realidad. En algo fáctico. Por suerte, sin ningún tipo de violencia ni nada por el estilo, dejé la bici atada en el árbol. En una vereda que la dejo bueno. Siempre, en diagonal al Congreso de la Nación, a pocos metros. Ni nada más ni nada menos. Yo pensaba que los ladrones estaban adentro del Congreso de la Nación, pero... Se reparten. Efectivamente, están afuera también. ¿Saben cómo salir? Es más, tampoco descontemos el hecho de que no haya sido ninguno de los que estaban adentro, que salieron a comer un sándwich y no se descarta nada. No se descarta. ¿Hay fianza para el que encuentre la bici? Describile un poco. Una Australes. Bici playera clásica, azul. Clásica. Le faltaba grasa a la cadena. No frenaba. El cuadro torcido, o sea, se enganchaba la arnada. O sea, el que se la agarró se agarró un problemón. Sí. O sea, un ladrón de mal ojo, porque sinceramente se llevó un fiasco. Peor que un monopatín. Se llevó. Pero el valor sentimental, ¿no? Sí, bueno. Encima, cuando pasan esas cosas, uno ya. El día vuelve mal a casa. Vuelve nefasto. La playera de Piti. ¿Cómo está la producción? La producción impresionante. Un saludo a Luis. Corridas. Luis, un gran saludo. Está atrás a full. Está tratando de buscarnos a Obama. Sí. Tiene problemas Obama. Bueno, hoy vamos a darle con todo a la ley de música. Tenemos como columna vertebral. Exactamente, porque más allá de la ley de medios, la semana pasada se convirtió en ley la ley de la música. No sé si salió en muchos lados, pero... le vamos a dar máquina a eso dentro de un rato hablando con alguien de la comisión directiva. Palabra autorizada. Estuvo ahí en la marcha y conceptó la ley, ¿no? Y contame, aparte de Gonzalo, de la bici. Y bueno, tuve el percance de la bici que en ese momento decidí tomarme el SUT y me encontré con el paro, así un día nefasto. Pero para remediar un poco la cuestión, recibí un llamado telefónico de una encuestadora, esa que te llaman siempre para... ¿Te tomaste una birra? Me tomé una birra después. Esa consultora que te nombre un nombre combinado, algo de como ¿la podemos de anarquía y policía. ¿La podemos ¿Por qué no? Sí. Digámoslo. Poliarquía. ¿Cuál? Ahí está. La consultora Poliarquía me hicieron una encuesta vía teléfono y después me llamaron de nuevo para hacerme una entrevista colectiva. Bueno, de repente fui y... ¿Te prendiste? Me prendí, como quien dice, me ofrecieron un billetín. un billetín. Sí, la actividad de la encuesta tiene una retribución. Tal cual, ¿cuánto 180 pagaron? Pesos 180 por una pesos. Entrevista grupal de una hora de duración. O sea, fue más que por la coca y el pancho, digamos. Algo así. Y un poco engañado porque por teléfono me vendieron que iba a un foro donde se hablaba de política y demás y resultó ser una encuesta colectiva. En donde era un estudio, esto ya lo deduzco yo por el tipo de preguntas que me hacían, financiado por el PRO, para ver qué imagen tenían los que están atrás de Macri, como para ver a quién colocan como sucesor de Macri en la ciudad. ¿Nos contaste el tema del vidrio? Cámara Gesell. Cámara Gesell, ¿no? sí. Cafecito que no se ofrece. Una indagatoria. Más allá de todo, una experiencia bastante... Interesante, sí. Sí, una mesa redonda, grande, 8 personas éramos en total, estaba como todo muy estereotipado, 4 varones, 4 mujeres, qué sé yo, ama de casa, un ingeniero. Todo bien pensado, un estudiante, ¿no? De tal, todo muy pensado así. Vos vendrías que hacer qué, albañil. Yo... ¿Dónde te encuadrás? ¿En qué tipo de estereotipo estabas? Y bueno. ¿Eras el más joven o había mucho...? No, era un promedio de edad, de mi edad prácticamente, sí. Todos estábamos entre... 50. Entre los 15 y los 20. Ah. Buena, pendejo, buena. Era entre los 28 y los 33, así, básicamente. Claro. Así que bueno, pensé que era un chasco, pero fui, resultó ser real, Nada, me sometí a esa especie de interrogatorio macrista por 180 pesos. ¿Sometí? La pasaste bien, igual un rato... Recuperé un poco de lo que me habían robado la bici. Bueno, fue como, bueno, ¿le cargaste? ¿Qué te comprás con 180 pesos? Sí. Una horita, ¿quién te paga una horita por decirlo? Porque hoy la bici, boludo, recordemos que también se infló un poquito, ¿no? Está arriba una luca, sí. Dos, tres... Sí. ni hablar. Lo de playera ya pasó a ser de pista. Bueno, a ver, yo creo que en instante vamos a tener una sorpresa en vivo. Vamos a hablar con alguien en la provincia de Buenos Aires. Una eminencia. Sí, una eminencia del taller mecánico actualmente. Anteriormente un empresario hotelero. Estuvo en hoteles importantes de acá de Capital. Bueno, vamos a mencionar. No es Alan Faena, De la calle Arroyo. No es Alan Faena. De la calle Arroyo. Bueno, producción está marcando el número, a ver si escuchamos el tono o algo para empezar a hablar con nuestro amigo personal. El Tete, ¿no? Santillán. El Tete Santillán. Ha vivido con nosotros. ¿Qué pasa? Hay señas. Ya nos caracteriza esto. Ya nos caracteriza este programa, El primer programa, el primer llamado siempre es caótico, por ley. Sí. Recién veíamos en pantalla la lesión de Messi, ¿no? Sí, tremendo. Sorprendente. Un partido que... Si sabe que está lesionado, Leonel. Descartan los médicos del Barcelona una lesión grave. Igualmente se harán los estudios pertinentes mañana, pero descartan una lesión severa. No quiero decir nada, pero lo preveíste, ¿no? Lo dije a tono de broma, no se vaya a lesionar en este partido y sucedió. Dios mío. Siguen los gestos allá afuera. Un partido que podría no haber jugado tranquilamente, no era necesario. En un principio iba a jugar desde el minuto cero, luego ingresó desde el banco y bueno, terminó jugando, lesionándose en una jugada que casi termina en gol, pero terminó en una nefasta lesión. La lamentamos. ¿Sobre qué era? ¿La liga? ¿Qué era? No, Champions League. O sea, ya clasificado el equipo, enfrentó al Benfica, cerrando la fase de grupos y bueno. Es la discusión de tendría o no que haber jugado. Como para batir el récord jugó, digamos. Claro, estaba a solo un gol de Gerd Müller. ¿Pero tiene un par de partidos más todavía para lograrlo? Le quedan cinco. Ah, bueno. Le sobra. Siendo Messi. Bueno, que venga la producción a hablar, a ver aparte, qué está pasando. A ver, ¿qué es lo que pasa? Teniendo aparte... ¿Qué dice ese papel? No, acá está perfecto el número. Este es. ¿Que no contesta? Bueno, ok. Bueno, ahora sí, vamos a ver música. ¿Querés escuchar algo? Sí, hay que escuchar algo. Bueno, vamos a escuchar algo de Chicago, Estados Unidos. Ok, go. El tema se llama Needing Getting. Como necesitando, tomando. Ok. Y es del disco que se llama Of the Blue Color of the Sky. ¿Qué? and I might forget all. It don't get much dumber. It don't get much dumber than trying to forget a girl when you love her. And I Second part. Matías, ¿qué hay de ti? It's your turn. Hay noticias bastante importantes, ¿no? Acá estoy, acá estoy. Bueno, para empezar no podemos obviar el título conseguido por Vélez el último fin de semana. ¿Por quién? Por Vélez. Sí. Sarsfield. Terminó siendo el campeón del torneo argentino, del torneo inicial, de manera imprevista, teniendo en cuenta que en un momento del torneo se había caído, ¿no? Pero más que eso, lo comandaba Newell's, al torneo. parecía, ¿no? Yo Sari. Pero todo indicaba que, bueno, el equipo de Martino se encaminaba porque era muy... Tenía buen juego. Claro, un equipo sólido realmente, amalgamado. Y finalmente Vélez supo aprovechar el sprint final. Y bueno, superó a Lanús también, que se había prendido en la conversación con sus 7 títulos, mejor dicho, 7 victorias consecutivas. Una conversación de sordo. Puede ser, puede ser. Es una manera particular de mirarlo, pero puede ser. Digamos, ¿quién juega bien de todos los equipos que dijiste? Vélez. A eso me refería más que nada. O sea, no le alcanzó con poco para salir campeón. Más que nada, no tuvo rivales a la altura de las circunstancias. Y bueno, sumó su 9ª estrella para la camiseta. ¿Ya tiene 9? Ya tiene 9. Y va por más. Y por todo lo que genera Vélez hoy en día a nivel club, se encamina a... Un ejemplo, ganando, un ejemplo institucional. Siempre lo dijimos en esta mesa y bueno, va a seguir sucediendo la hegemonía de Vélez a nivel nacional, teniendo en cuenta que... Es un ejemplo, pero todavía no es grande, no es un equipo... Así. No es considerado grande desde los albores del fútbol, pero está haciendo méritos suficientes como para posicionarse. Para entrar. Exactamente. Por otro lado, tenemos el tema de Boca, que siempre... Sí. Hablamos en la mesa. El domingo tenemos la despedida del flaco Schiavi. Pero dejó una puerta abierta hoy en una declaración. Dijo que se despide de Boca, pero no así del fútbol. Dicen que hay ofertas de China para continuar. No creo. Ah, bueno. Es una posibilidad deslizada por él mismo. Para mí se va a tomar vino a Mendoza. Deslizada. Bien, deslizada. Con Palermo. Y otro hecho particular que se va a ver en la cancha de Boca va a ser la presencia de Martín Palermo dirigiendo al equipo mendocino, Godoy Cruz. Va a ser emocionado seguramente por Boca, ¿no? Sí, por la gente de Boca. Aún lo queremos. Aún lo quieren. Y por el lado de River tenemos la presencia de Ramón en el banco de suplentes en San Juan dirigiendo ante San Martín. Con todo lo que eso significa, ¿no? Ahí debuta, ¿no? Oficialmente. Debuta oficialmente. O sea, el triunfo reciente de River ante Lanús fue dirigido interinamente por Zapata, por el Chapa. ¿Y cómo viene el riojano? Viene medio curtido, ¿no? Se fue de varios equipos. No tiene buenos antecedentes últimamente, pero bueno, genera en River una algarabía, una cuestión de confianza. ¿Cómo lo quiere la gente? Hay que ver cuánto lo aguantan también. Seguro. ¿No? Yo siempre digo el ejemplo de la llegada de Basile a Racing a principios de año. Una llegada triunfal con todos sus antecedentes, pero bueno, sí, pierde hay que ver si está a la altura o si tiene el material en el plantel para salir adelante, ¿no? Porque River no tuvo un buen cierre. Que se viene el año que viene, ¿no? Porque se va a venir también una presión. O sea, siempre la gente del paño, del riñón del club, tiene un changüí 5 fechas más, por ejemplo. Pero luego, si no salen bien las cosas... Complicadísimo está Independiente, ¿no? ¡Fo! Mirá cómo te lo digo. Tremendo, hoy, sin ir más lejos, en Villa Domínico hubo inconvenientes, fueron hinchas del club de Avellaneda a apretar a los jugadores. Morel Rodríguez la pasó realmente mal. A invitar. Se bajó de la camioneta, casi llega a las manos con un hincha. Estamos desaforado. Viendo la película que ya vimos hace poco. ¿Eh? Es cierto. Un año y pico, ¿no? Lo vimos con River. Sí. No es bueno para el momento del club que se genere esto, ¿no? Porque no se habla solo de fútbol, sino también de conflictos, más las deudas económicas de Independiente. Está todo mal. Y el conflicto con los Barra, que está dando una pelea Independiente también a nivel internacional. Que últimamente quedó, acá todo pasa muy rápido, pero en un segundo plano, porque la prioridad de Independiente, la urgencia es lo futbolístico. Salir a flote y, bueno, rezar que San Martín de San Juan, Rafaela, caigan. Claro. Porque San Lorenzo, que le ganó este fin de semana a Independiente, le sacó 11 puntos. Recordemos que empezaron a la par abajo junto con Newell's. Newell's entró a la Copa Libertadores. Entramos. Se olvidó del descenso. Entramos. Independiente sigue ahí, ahogado y sumido. Bueno, igual tienen medio año más para... Tiene un semestre más. Para terminar de hundirse, ¿no? Pero bueno, con este clima que hay, con este contexto, no es lo ideal, ¿no? ¿Y el ET de Vélez lo querían mandar por otro lado también? ¿Se estaba hablando de eso? Se habló de Boca, de River, pero bueno, ya llegó Ramón a River. En Boca sigue Falcioni. Aparentemente, ya con está aprobado para que se continúe. Si vos lo decís. Digámoslo, Vélez es un paraíso hoy en día, a nivel comodidad. Y no fiscal. Pero claro, no creo que se vaya de Vélez. Él lo sabe más que nadie. La Libertadores la va a jugar, me parece, ¿no? Va a estar ahí. Claro, recordemos que Vélez, por ser el campeón, clasificó. Tigre también, por lo hecho en la Sudamericana, que hoy también juega Copa Sudamericana. Cuando final. Veníamos a la radio, pasó un... No sé si por Avenida San Juan, vimos hinchas de San Juan yendo para... De Tigre, yendo para el estadio de Boca, porque por una decisión, por una norma de la Conmebol, no podés jugar una final... De un torneo sudamericano con un estadio menor a 40.000 espectadores, con una capacidad menor a 40.000. Por lo tanto, se eligió la cancha de Boca. Tigre está jugando la final de la Copa Sudamericana. La final, con 20 y 50 horas, en un rato nomás, enfrentará al San Pablo, un equipo copero, místico. Y en el caso de que ninguna de las dos canchas cumplan con ese requisito, ¿se busca una tercera opción? Claro, no es el caso del San Pablo que juega en el Morumbí. Claro. No, pero digo, en el caso de, siguiendo con el tema de la Conmebol... Habría que averiguarlo. No entendí. Te lo debo para el miércoles próximo, pero... No, digo, en el caso de que cualquiera de los dos clubes no cumplan con ese requisito de las 40.000 personas, si se tiene que buscar, no puede ser en local. Es ida y vuelta, recordemos. Ida y vuelta. El San Pablo igual es un club grandísimo, así que me imagino que está a la altura de la... Por supuesto. Juegan en el Morumbí, ni más ni menos. Pero así que, bueno, el equipo de Victoria tiene una cita... Ojalá que lo gane Tigre, la verdad. Y sí, es el representante argentino, ni más ni menos. Tenemos que estar ahí. En San Pablo. El miércoles que viene, en vivo. ¿Algo más tenés? Tenis. Un poco de tenis. Una noticia triste de la semana. Triste, pero graciosa también por el medio que eligió Chela para anunciar. Un gran tuitero Chela. Juan Ignacio, el flaco de Ciudad Evita, anunció su retiro del ruedo. con 33 años deja un buen profesional, un excelente profesional. Regular, ¿no? En el sentido de que siempre se mantuvo ahí, expectante. Forma parte de la vieja legión de los tenistas argentinos en la cual jugaba Gaudio, Zabaleta. Claro, claro. Se retira o se cierra una etapa del tenis con la ida del flaco Chela. Y tenemos la presencia del año que viene de Nadal, aparentemente, en el ATP de Buenos Aires. Tremendo, tremendo. Eso le va a dar un prestigio. Un ATP que venía bastante flojo los últimos años. Sí, no sé si devaluado, pero bueno, con hegemonía siempre española, Ferrer. Porque sale caro, ¿no? El cachet de Nadal. Es caro. Pero bueno, él tiene que volver a recuperar el nivel y el ritmo que perdió. Claro. Y bueno, ha dicho que no descarta venir a jugar a Buenos Aires. Así que esa es una noticia importante. Está confirmado que va a venir Nadal en febrero acá a jugar. Él lo dijo, pero bueno, él tiene un buen vínculo aparte con gente de acá, con tenistas. Hay un buen vínculo estrecho entre argentinos y españoles, así que... El que organiza la ATP es Haite, ¿no? Acá. Martín Haite, el director del torneo, más precisamente. Así que bueno, y otra cosita para cerrar en el plano boxístico. Dale que sale. Esta noche pelea a las 23 horas el chino Maidana, defiende por tercera vez la corona ante un norteamericano denominado Chop Chop. Un miércoles, Chop Chop. Un miércoles, ni más ni menos. Rarísimo. Va a pelear, va a defender la corona super ligera de la AMB, así que bueno, hay una velada en el mítico Luna Park. ¿En qué canal lo puedo ver? Pregunta el en operador. La TV pública. La TV pública está anunciada la velada. Cristina. Boxeo para todos. Boxeo para todos. Bueno, de hecho, también anunciaron de que Maravilla, cuando pelee en Argentina, lo van a transmitir por la televisión pública. De la demagogia política, de todo líder. Si no, ¿cómo existiría la política? Exactamente. En el caso de Maravilla, que es un boxeador más convocante, más mediático, pelearía en La Plata, aparentemente. Sí, pero aparte lo gracioso... En el estadio de La Plata, ¿no? Lo gracioso fue la situación, porque Cristina se lo dijo en vivo... A Maravilla. Y Cristina es rápida. Claro, y tampoco sabemos qué tipo de negociados había para el tema de la transmisión. Entonces fue como que lo comprometió, le dijo, y te vamos a mandar el partido. Sí, la cara de Maravilla, la verdad. La cara de Maravilla fue una mientras lo pateaba por abajo. La cantidad de pita que perdí. Sí, bueno. Estoy viendo. Qué bueno, decía. Así que bueno, recién mencioné la lesión al principio de Messi. Bueno, fue empate 0-0 ante el Benfica. Intrascendente. ¿Se lesionó al principio del partido? No, al final. ¿Al final? Claro, eso es lo más llamativo de todo. Lo que más duele, pero bueno, ya mencioné que no tiene nada grave, así que... Se le hicieron de mala leche. Ahí Messi así para el rato. El próximo partido está en la cancha. Va a estar. Sí. Así que bueno, eso sería todo en cuanto al deporte. Bueno. ¿Vamos a temita? ¿Un temita de Lisandro Aristimuño? ¿Elefantes? Todo se hunde en la noche. es el que riega una pequeña flor. Nunca te traiciones, sigue tu camino. Mírate al espejo donde nadie mira. Date media vuelta antes del fracaso. Aprieta los dientes, busca tu destino. Pasaba Don Lisandro. Don Lisandro Aristimuño, un chico de Río Negro, de Vietma. La verdad que ese disco se llamaba Mundo Anfibio, es el último disco que largó. Arranca el disco con justamente ese tema, se llama Elefantes. Tiene participaciones de Moyo, muy amigo de Drexler. Tenemos un amigo cerca nosotros, ¿o no? Sí, está ahí. Un ex amigo. Un ex amigo. Desde que no nos atendió el teléfono aquella vez. Guay, te mandamos un abrazo. Noche de anuncios. Noche de anuncios, noche de anuncios. Bueno, en minuto vamos a hablar con Iván Salomonov, que es uno de los que está muy metido en la elaboración de la ley de la música a nivel nacional. La verdad que es un momento importante, está viviendo la música. Para los músicos y para los que nos gusta la música también, ¿no? Absolutamente. Apostamos realmente y yo estoy a favor de la ley, como decían por ahí la publicidad, ¿no es cierto? A partir del 28 de noviembre se votó la ley de la música, que es una forma de promocionar los artistas locales que tiene el país. Una de las cosas que tienen bastante interesantes es que obligan a todos los eventos internacionales a agregar como teloneros una banda local. Obligatoriamente una banda local. Por más mala que sea. Por más mala que sea, te escuchan. Esa es una de las exigencias. Esa es una de las exigencias. De hecho, nos contaba el productor Luis, que es de Perú, que en Perú existe hace muchísimo tiempo y la verdad que funcionó bastante bien porque hubieron bandas que estuvieron disputando premios a nivel internacional a raíz de esta promoción que existe justamente con las bandas locales. Tal cual. Así que, aparte de eso, se creó un fondo también para el tema de la promoción económica, digamos, y claro. ¿Cómo se dice? Y becas para la grabación de discos, difusión de discos. Ahí la ley se conecta con la ley de medios audiovisuales. Tiene un punto de conexión muy importante. Hay un artículo en la ley de medios audiovisuales que como que ya dejaba abierta la posibilidad de un financiamiento por parte del Estado Nacional a la promoción de la música local. Entonces esta ley de la música se engancha a este artículo como para legitimar la financiación, sí, para asegurarse, claro, la financiación por parte del Estado, tanto de... Y dice que justamente una de las formas de financiación es a través de las multas que se le pueden llegar a generar a las productoras que no cumplan justamente con la ley de promocionar bandas como teloneras. Ahora me imagino cosas raras, ¿no? Un Madonna con, no sé, el chaqueño. Bueno, lo tenía que decir. No puede no nombrar un chalchalero, no es un Rolling Stone. También ojalá que tenga que ver con el tema de la programación musical de la FM, de la M, que está muy muy viruleada últimamente, ¿no? Y pasa que... Ya lo dijo Iorio en sus entrevistas con Gacela. Corresponde, ¿no?, mucho a... Vos ponés la radio, radios comerciales a una misma hora y casi siempre se repite una grilla de música, pero... Vos ponés, ponés Radio 10, por decir, una M grosa de acá del país y suena Chichi Peralta, por ejemplo, de esa onda, ¿no? Caribeña. Claro. Digo, hay que ver qué tipo de criterio va a empezar a correr ahora, por lo menos para bancar un poco más la música que estás acá, ¿no? Sí, también hay una realidad que es que las radios mucho no eligen la música de acuerdo a un criterio estético, sí, pero sino que tienen convenio con la distribuidora, la discográfica. Entonces, la música funciona como promoción de la empresa que vende los discos. Hay un entramado. Es que eso digo, justamente, vos escuchás la radio y siempre están los mismos temas a la misma hora por una cuestión de grilla, de coordinación, de promoción de bandas, ¿no es cierto? Tenemos ya del otro lado a Iván. ¿Me escuchás? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va? Bien, muy bien, tranquilo. ¿Estabas en tus tareas cotidianas? Sí, estaba. Hoy estuve por la Unión de Músicos Independientes, temprano. haciendo un par de cosas y también estaba dando clases de guitarra, porque doy clases. Pero bueno, estaba escuchando ahí lo que hablaban y hablando de la grilla, ¿no? De la radio. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso. Qué bueno. La Ley Nacional de la Música va a permitir que se pase un porcentaje mínimo de música independiente. Fundamental. Sí, fundamental. Música nacional, en primer término, y también música independiente. Hay uno de los puntos de los artículos de la ley que también tiene que ver con que se difundan los eventos nacionales y culturales, no solamente de Capital Federal, sino del resto del país y de las provincias, en los canales del Estado, ¿no es cierto? Como puede ser Radio Nacional o Canal Encuentro, Canal 7, todo lo que... ¿Cuál me quedé un poquito en la historia, ¿no? Con Canal 7. Claro, no, y aparte serán muchos más a raíz del 7D. Claro, ya, porque esta ley, hay que decirlo, surge de los músicos, la Ley Nacional de la Música surge de los músicos y es aprobada por unanimidad, tanto en diputados como en senadores, por todos los bloques. Y al surgir de los músicos, esto se empezó a gestar cuando también se empezó a hablar de la Ley Nacional de Audiovisual, ¿no? ¿Cuánto tardó la Ley de la Música? Claro. ¿Cómo? ¿Cuánto tardó en salir? Y mira, en realidad esto se empezó a gestar la idea hace 6 años, pero desde el año pasado, hace en realidad 2 años, 2010, se empezó a plantear en algunos bloques de diputados. En el año 2011 hubo un intento fallido que pasó el plenario de comisiones del diputados, pero no llegó a sancionarse sino que no llegó a haber quórum, con lo cual no se pudo tratar. ¿Había un partido político que estaba muy en contra? O sea, ¿había una oposición a la ley o no? No había partidos en contra, había muchos bloques que estaban a favor de la ley. Lo que sucedió el año pasado fue que por un problema político de estos que suelen suceder en cuanto no hay quórum, porque hubo determinado, digamos, pelea, enfrentamiento entre los bloques, bueno, determinados bloques no quisieron bajar a sesionar y lo que pasa en Senado y lo que pasa en diputados es que se tratan muchas leyes. Entonces quizás por un bardo que se armó con una ley, no se llegó a tratar toda la bolsa de ley que había, de leyes que había, entonces la de la música no se pudo tratar el año pasado. Pero este año volvimos a presentarla con más ímpetu todavía, con el apoyo impulsado del Frente para la Victoria, hay que decirlo esto, pero sin banderas políticas. El diputado Eric Alcaño, ¿no? Estuvo Eric ahí. Eric Alcaño, exactamente, Leo Grosso y otros diputados la impulsaron. Pero bueno, hay que decirlo, yo estuve en la sesión de diputados, estuve en la sesión de Senado cuando se aprobó este último 28 de noviembre, y todos los senadores de todos los bloques, sean radicales, Frente para la Victoria, Socialismo, Peronismo Federal, todos coincidieron en que era una ley absolutamente necesaria, y más aún nos pidieron disculpas mirando para los palcos donde estaban Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Flavio, todos los músicos nos pidieron disculpas, dijeron discúlpenos, y nosotros los músicos independientes, porque esto se lo debemos hace rato, así que... Más allá de que la haya impulsado el Frente para la Victoria, al cual... No, sin duda hay que tener... Sí. Ahora, lo que creo impresionante es que de repente estemos manejados como por impulsos, ¿no? Porque de repente se nota de que todos los bloques estaban de acuerdo con una ley que en su momento no se votó por una cuestión temperamental, ¿no? La cantidad de leyes que caerán en ese mismo... Está muy bien lo que decís, y mira, a mí me tocó vivir en diputados una elección política, yo lo llamo así porque nunca había estado en el Congreso, y cuando fuimos para diputados, todos se sabían, Vox Populi, que se iba a aprobar esta ley, pero hubo un cortocircuito, no sé, eso fue el día que se aprobó la ley de los 16 años, el voto de los 16, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, primer programa nuestro. Bueno, exactamente. El primer programa, yo estaba ahí ese día adentro del Congreso, y yo me acuerdo que ustedes debutaban ese día. Y bueno, ese miércoles el Cuervo Larroque dijo la palabra narcosocialista. ¡Oh! Y salió en todos nada los medios, más ni nada menos, claro. Entonces se levantaron unas diputadas del PRO y atrás de ellas dijeron, bueno, se armó todo ese cachengue que se arma siempre. Todos enojados, todo el bloque de la oposición se levantó y se fue. Claro. Ahora, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con lo que sucedió, no nos vamos a poner a hablar de eso, pero vos tenés una responsabilidad ante toda la sociedad para poder votar las otras leyes, sí o no. Entonces, tu deber cívico era quedarte y decir, estoy en desacuerdo con lo que dijo, pero... Un poco de profesionalismo, ¿no? O si no, vamos a la cancha directamente y nos calentamos. Nunca abandonar el recinto. Exactamente. Un papelón. Y vos sabés lo que era para nosotros las caras de excepción, decir, no hay quórum, no llegamos al quórum, no se vota. Bueno, gracias a que el Frente para la Victoria tiene una amplia mayoría en la Cámara, se pudo votar. Hablar. Pero no me parece que, como dicen ustedes, por impulsos nosotros tengamos que ceder dejar por ahí de votar leyes Son fundamentales. Que son, en definitiva, personas que nos representan, ¿no? Totalmente. ¿No? Te hago una pregunta, Iván, respecto más a la letra de la ley. Sí. Recién cuando mencionabas los de las bandas independientes, sí. ¿Cuál vendría a ser el criterio por el cual una banda se declara independiente? Porque no sé si me ocurre un ejemplo como Los Redonditos de Ricota. Es sencillo. El ejemplo número uno. Claro. Es sencillo. La banda independiente o el músico independiente es todo aquel o toda aquella banda que puede producir, difundir y vender, es decir, comercial, sus propios fonogramas o sus propios... Que se la aguanta solo. Exactamente, que no tiene un contrato discográfico. Esto significa que tiene total y absoluta independencia, no solamente artística, sino fundamentalmente económica, de lo que él produce. Resumiendo, hago un disco, lo vendo, lo produzco, lo copio y lo vendo, y las regalías son para mí. Y nadie me dice qué tengo que hacer. Es muchísimo más difícil así, de esa forma. Es mucho más difícil, y es muy difícil que exista una banda que pueda triunfar siendo independiente siempre. ¿Tiene en cuenta a Internet la ley esta o no? ¿Cómo? ¿Tiene en cuenta Internet en esto o no? Exacto, sí. Internet también es un medio de difusión y de venta masiva que podemos utilizar los músicos. Sobre todo los independientes, ¿no? Sobre todo los independientes. O sea, que vos pones en la nube, por ejemplo, en SoundCloud o cualquiera de esos sitios donde podés albergar tu música en la nube, pones un tema y el tema que pones es tuyo, son tus derechos, lo tenés que registrar obviamente en SADAIC, y vos vas a cobrar, a percibir tu sueldo, que es la remuneración que te va a retribuir que determinada cantidad de gente escuche ese tema o lo pasen en la radio o en la televisión. Claro. Y si toda esa regalía va para vos y no se queda nadie con un vueltito, no te come nadie una porción de esa torta, sos un músico independiente. Ahora, si venís con, vamos a nombrar un sello, EMI, ponele, y te dice, vos te quedás con el 2% y yo con el 98%, ya no sos independiente. Tal cual. La palabra misma lo dice. Sí. Clarísimo, ¿no? Y otra cuestión, el tema de las bandas que recién comienzan desde abajo, digamos, viste, que tienen el problema de que para conseguir un lugar para tocar al comienzo a veces incluso tienen que pagar el lugar. Es como que es muy difícil empezar a tocar en público si no tenés a alguien que te financie. Exactamente. Mira, todos los puntos importantes de la ley yo lo tenía pensado decirlos, pero charlando se van diciendo solos. Ustedes me preguntaron primero de las grillas, de las radios, ahora me preguntaron de la cuestión independiente, qué es ser músico independiente. Vos fíjate cómo la ley se contempla solo desde el debate que ya existe, de que preexiste a los músicos. Totalmente. Charlando con ustedes, esta misma charla la podemos tener en un bar entre amigos o entre músicos, y me estás nombrando uno por uno los puntos de la ley. Bueno, lo que me estás diciendo ahora es otro punto. Es la creación de circuitos estables de música en vivo en cada región cultural del país. Más precisamente luego de lo que pasó con Cro-Magnon, que todos sabemos, en donde se empezó a bajar línea y a clausurar un montón de lugares porque no tenía un espejo, ponele. Por decirlo de otro modo, en donde también había otros lugares que no estaban para... Un extremo, se fue un extremo. Extremista, sí. Claro. Entonces, lo o que el pasa... tema de los... No, era extremista, Chaván, en cómo tenía Cro-Magnon, que era un desastre. Sí, digamos, ese la tipo verdad de boliche, que sí. Pero a la vez es extremista lo que se llegó después también, ¿no? Exactamente. El tema de los decibelios, yo he ido a recitales en los que casi no tenía ni sentido estar, o sea, podía hablar con el de al lado y el volumen, porque estaba justamente moderado, digamos, era irrisorio. Bueno, pero esto tiene que ver con lo que hablábamos hace poco del recinto, ¿no? De que alguien te dice algo y una palabra que no te gustó y te vas porque parece que estás en tu casa y no, estás legislando y tenés que cumplir un deber cívico y moral, ¿no? Ante la sociedad. Entonces, lo que pasa es esto. En Argentina es todo Boca-River, Perón radical, blanco-negro. No hay grises. Entonces, o tenés un lugar que se te prende fuego, o se te puede prender fuego todos los días porque no cumple una condición, o te clausuran un lugar porque no dice que vendés preservativos en la caja. ¿Entendés? Sí, totalmente. Entonces, lo que hace un poco la ley es esto, empezar a regular estas cosas. ¿Cómo lo hace? ¿Qué punto es importante? Bueno, con respecto a la creación de circuitos estables de música en vivo, es tratar de ser un ente, porque un punto importante que no nombramos todavía es que se va a crear lo que sería para el cine el Instituto Inca, el Instituto Nacional de la Música, el INAMU. Claro. Que va a tratar de estar en el medio entre los lugares, los pubs y el músico. Y también el gobierno del gobierno, ¿no? Que tenga que... Bocha de intermediarios. Claro, es eso. Va a ser como de intermediario. Entonces, la creación de circuitos de música estable en vivo, no solamente en Capital Federal, porque es una ley federal en todos los lugares del interior, para que el que vive en Chajarí o donde sea no tenga que venir acá a Capital, donde decimos todos que atiende siempre Dios y el diablo, ¿no? Ahora es increíble que, por ejemplo, haya un instituto del cine como el Inca, uh-huh, que quizás no somos tan conocidos internacionalmente como sí por la música, y no hayamos tenido todavía un instituto que pueda justamente gestionar y moderar la música, ¿no? Por eso las disculpas. Uno como músico no quiere caer en esto de soy más importante que el otro arte. No. Todos los artes son importantes, pero como bien decís en vos... En Argentina es algo... Claro. Y la música en el mundo también. O sea, la música es una parte muy importante del cine también. Sí, el 30%. Bueno, y del teatro también. Entonces, sí, ¿cómo puede ser que el teatro y el cine lo tengan y la música no? Ese era el principal interrogante de nuestro. Así que contentísimos por esto, porque es un logro enorme. Sí, y para mí una satisfacción doble haber vivido esta parte histórica. Haber sido parte, claro. Fue histórica y lo va a ser. Y la idea va a ser poder cambiar con esta ley la realidad de la música y de las condiciones en que todos los músicos, sobre todo los independientes, hacemos música. Ojo, no quiero dejar afuera a los músicos que también tienen contrato discográfico, porque hay algunas cosas que también los contemplan bastantes. Así que es para todos. Para todos, pero siempre protegiendo al más desprotegido, ¿no? Exactamente. Haciendo hincapié ahí. Es un futuro prometedor, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Ahora hay que hacer buena música. Ahora hay que hacer buena música y también hacer cumplir esto, ¿no? Que no es fácil. Sí, a fútbol. Pero bueno, es importante. El paso ya está dado. Ahora queda en mano de la gente que sabe tocar y que está en esa, ¿eh? Y sí, la verdad que sí. Y bueno, lo que decimos ahora siempre de que estamos celebrando con esto bien fresco es que lo más importante viene ahora, ¿no? Bajar los brazos y a poder gestionar la idea, ¿no? Porque todos tenemos ideas maravillosas hasta que... Sí, hay que ejecutarlas. Ejecutarlas, ¿no es cierto? Tal cual. Así que bueno. Bueno, Iván, te agradecemos que hayas estado del otro lado hablando de este tema muy importante para este país. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme a charlar y bueno, seguimos para adelante con todo lo que sea arte, así que los felicito a ustedes por el programa. Muchas gracias, Iván, y gracias por estar ahí sosteniendo este estandarte. Y los viernes acá necesitan. También. Los viernes a partir de las 10. Bueno, chicos. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Chao, gracias. Chao. Bueno, vamos a escuchar otro tema más. ¿Les parece? Hablando de música, ¿sí? De lo que viene. Starring. Anda poniéndolo. The Freelance Wave. Now Todo el programa estamos teniendo de fondo de cortina Joe Satriani. Grosso Satriani. Del disco Surfing with the Aliens. ¿Surfeando con los aliens? Surfeando con el alien. Ah, con el alien. Con el alien, sí, tiene una tapa muy... El alien duche. Con el alien duche, sí. Ahí ya conectamos con la música nacional y cumplimos con la ley. Con Z, nacional con Z. Avisos parroquiales. Avisos parroquiales. Sí, señor. El cura. De pie, por favor. Está acá en el país una persona a nivel mundial muy importante, a nivel filosófico y político, si se quiere. Es el italiano Gianni Battimo. No es el Pipi Battimo, ¿no? El Tano. El Tano que Battimo. Patea con la zurda. El Tano que patea. Es un Tano que patea con la zurda, pero tiene ciertas particularidades. Es una persona muy, muy, muy polémica. Sí, hubo una camada de filósofos en Italia en la época que salió él, como bueno, ya en uno de los programas hablamos de Tony Negri, él es de la misma escuela. El autista. Un doctor en filosofía, con honoris causa en un montón de universidades, muy, muy reconocido a nivel mundial y además... Una estrella. Y además ocupa una banca por el Partido Comunista, sí. Como eurodiputado en Europa, ¿no? en la Unión Europea. Sí. Así que desde el 2009 hasta el 2014 tiene su lugar ahí asegurado, ganado democráticamente, ¿no? Mirá vos. Así que tiene una incidencia política. ¿Y acá qué vino? Qué bueno tener que saber que no solamente están ahí en un claustro pensando y editando libros, y están políticamente activos. Es que son esa camada de intelectuales y filósofos en particular tienen un compromiso, una actividad política, claro. Sí, se comprometen con las ideas, más que nada por la época en la que nacieron. Y claro. Coincidió con la época del nazismo y vivieron toda una etapa muy, muy, muy dura. Claro. Bueno, y es. Hace poco levantaron en la revista Eñe, una revista muy conocida del diario Clarín, una entrevista que le hizo lavanguardia.com. Ajá. Porque ahora, bueno, Gianni Battimo, esto va a la pregunta que me hacía Julián recién, está mañana dando una conferencia en la Fundación OSDE, que queda acá en Capital Federal, en la calle Alem. Sobre globalización. Sí. ¿No es Universidad de San Martín o algo así también? Con el auspicio de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Puede cualquiera la charla? Gratuita. La charla es gratuita. Hay que inscribirse previamente entrando a la página fundacionosde.com.com.ar. .pom.par. Se inscriben y... Es gratuito. Libre y gratuito. Lo paga OSDE. Lo paga OSDE. Bueno, podríamos ir, chicos. Y si te lesionaste... Si vos vas, yo voy. Una cuestión muy que me pareció interesante traer acá a la mesa, que estaba en la entrevista que levantó la revista, que hizo lavanguardia.com, sí. Es esta caracterización de él que se define como cristiano y a la vez como comunista. Pero establece una relación en la cual él dice, yo soy comunista porque soy cristiano. Claro. Pero lo dice en un sentido comunitario, y más que político, así, comunista. Sí, no en un sentido... Leninista. No en un sentido moderno. Tiene bastante afinidad con el marxismo-leninista, de todas maneras. Pero lo dice más por ese lado que decías recién, por el lado comunitario. Hay incluso acá en Latinoamérica una camada también de filósofos y de intelectuales, que fue la llamada filosofía de la liberación. Ajá. Que fue un desprendimiento de la teología de la liberación. Y la teología de la liberación eran los famosos curas marxistas del tercer mundo. Mujica, Angelelli. Fueron los curas que vivieron la dictadura, que la pasaron mal, y la mayoría de ellos fueron desaparecidos, fueron torturados. Fue la parte de la iglesia que sufrió la dictadura militar, porque fue la parte de la iglesia que no bancó la dictadura, que no estaba del lado capitalista, sino que se declaraba explícitamente marxista. Y en esa línea también ellos defendían esa postura. Claro. O sea, el cristianismo es... el amor al prójimo antes que al uno mismo. Uno no puede ser cristiano y ser capitalista, que es un sistema que se basa en el individualismo total. Tiene como presupuesto que el egoísmo y la competencia entre individuos. Entonces, bueno, un poco en este punto coincide Gianni Battimo con esta corriente claro. De la filosofía de la liberación, en el sentido que no se puede ser cristiano y ser capitalista. Eso lo dicen así muy tajantemente, es una contradicción en los términos. Está claro que se puede. Está bien, sí, totalmente. Está bien, y es el tipo de cura y de iglesia que queremos en definitiva, ¿no es cierto? No este emporio de la religión y de la estampita. Sí, amén. Amén. Él se rebela contra toda la cuestión institucional de la iglesia, ¿no? Para él Dios no puede tener un representante. Como en este caso sí, es sí, el sí. Papa, la iglesia, todo eso. Y no puede tener uno de los países más ricos del mundo y de mayor concentración de... como el Vaticano, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, y siguiendo, antes de pasar al otro aviso, también mencionar que Gianni Vattimo fue uno de los precursores del término y de la idea de la posmodernidad. Hoy en día estamos muy acostumbrados a hablar, de hecho decimos que estamos en la postmodernidad. Uh-huh. Y bueno, Gianni Vattimo fue uno de los que los precursores. Le puso un poco de sentido, sí, al término. Él viene de la escuela nietzscheana y heideggeriana también, que son los que le ponen fin a la modernidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, planteó una definición de la modernidad que es un poco la que se sigue hasta el día de hoy. Aunque en ese punto sí no se comparte con los pensadores latinoamericanos que sostienen que la modernidad no terminó. Claro. Que todavía estamos viviendo las consecuencias. Claro. De la modernidad. Bueno, ¿y cuál es el quiebre que hace para dar justamente...? Y el fin de la modernidad es lo que se dice el fin de los grandes relatos. Ajá. Es la muerte de los grandes relatos. Y lo que se denomina también el fin de la historia. Supuestamente sí. La posmodernidad lo que experimentamos es el fin de la historia. Esto también hay una apología en contra de la modernidad de todos lados que es increíble, digamos. Pasa que como diabólica, una definición diabólica. Que la verdad que somos producto de analizarla a fondo para ver realmente si esto que estamos viendo, que es una época depresiva en cuanto a eso, no sé si es peor, mucho peor que la modernidad que la parió, ¿no? Tal cual. Sí, pasa que bueno, la modernidad cargaba esta idea de progreso que llevaba hacia una meta y que iba a hacer el mundo un lugar mejor. Uh-huh. Tanto el progreso en un nivel teórico como práctico y científico y tecnológico. Económico, financiero. Pero en el auge de todo eso apareció Auschwitz. Y así como tanto como los más grandes crímenes que se aparecieron en la humanidad tuvieron fundamentado en una racionalidad moderna. Y bueno, ahí como que a partir de eso se cayó esa idea de progreso. Claro. La humanidad se dio cuenta de que el progreso podía llegar a niveles drásticos, dramáticos, aberrantes. Claro. Tal cual. A lo que llega el hombre en la búsqueda justamente de eso, ¿no es cierto? Sí, incluso. A someterse a sí mismo, digamos. Incluso ya se pierde la ilusión de que el progreso lleva a algún lado. Claro. El progreso ya se naturaliza y se convierte en la norma. O sea, ya la novedad deja de ser novedad y se convierte en la norma. Uh-huh. Entonces el progreso no lleva a ningún lado, es la norma. Y siempre en sí hay mismo. Un lugar más adelante, claro, hacia el donde ir. Entonces, bueno, en un punto se... Es un fin en sí mismo, digamos. Se vuelve estático, claro. Deja de ser un desarrollismo, sino que se vuelve estático. Entonces vivimos en constante progreso. Bueno. Y bueno, y el otro segundo aviso parroquial. Que ahora sí, para cumplir con la cuota nacional y popular. Vos la tenés al día, un día. Sí, son las terceras jornadas de Rodolfo Kusch en el Salón Azul del Senado de la Nación, el 6 y 7 de diciembre. ¿Quién es Rodolfo Kusch? Y Rodolfo Kusch... Hasta sí. Rodolfo Walsh llegamos, me parece. Acá tenemos un Rodolfo, ¿eh? Ahí tenemos un Rodolfo que nos vino a visitar, pero es Aguirre. En la tribuna, está poco... Está vacía, parece la de Tigre. Está vacía la de la bombonera ahora, con Tigre. La de Tigre. Pero hay tribuna. Ahí hay con vida. Vamos. Vino con la bandera, con todo. Hay más gente acá que... la. Bueno, Kusch. Rodolfo Kusch, les decía, es si uno se pregunta, ¿existe el pensamiento nacional o la filosofía nacional? Para mí la respuesta es sí, existe y es él. Nace con Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch es un filósofo argentino que nace en Buenos Aires, hijo de alemanes, y termina su vida viviendo en Maimará. Estuvo en la Universidad Nacional de Salta, trabajando ahí, siendo director de la carrera de Filosofía y de Antropología, hasta que llegó la dictadura y por él estar comprometido con el proyecto popular, de alguna manera, fue desplazado y se retiró a Maimará y terminó su vida un poco... ¿Maimará dónde es? ¿Jujuy? Maimará es Jujuy, a pocos kilómetros de Tilcara. Ah, mira. Sí. Y en la época en la que estaba él, bueno, eso era... Inhóspito. Inhóspito, la nada misma. Bueno, Maimará, un lugar que te recibe con su cementerio, ¿no es cierto? Sí, señor. Exactamente. Y lo que hace Cuya, a grandes rasgos, porque ya se nos está acabando el tiempo, es sistematizar un pensamiento indígena y popular a la vez. O sea, logra encontrar un pensamiento común que es común tanto en el indígena como en el pensamiento popular, claro, en América en general. Es decir, ¿qué tiene en común el pensamiento en Buenos Aires con el pensamiento del indígena que vive en la Puna? El porteño y el indio. Y ahí encuentra un pensamiento realmente americano, y la idea de que todo pensamiento está gravitado por el suelo. ¿Tienen algo en común el porteño y el indio? Sí. Cuando el porteño va a la cancha, le sale el indio. Por ejemplo. Esa es una de las manifestaciones. Bueno, llegamos a la final de la carretera. The end of the highway. Así que nos vemos en una semanita. Nos vemos, vamos con helicóptero. Con mucho del 7D. Y de Kuriaki. Estaba haciendo un demo con tu esposa y así alcanzó el estrellato que la hizo feliz, metiendo mi organismo para hacerla reír, porque su esposo es canal y sus hijos en fila que me aplauden a mí, porque tengo guitarra y porque suena así, porque suena así. Volando helicópteros en el jardín, ellos me vigilan porque yo tengo un fin. Soy el encargado de arruinarte el festín si se me da la gana, porque ando con ganas de un sonido anormal. Convertiré tu cama en un parlante animal. Escucha lo que mi baby. El perro se nos derritió. Es tiempo de tomar el control y comprar uno mejor. Que ladre por la libertad y que nos dé una solución. Es tiempo de tomar el control y mover esta noción. Porque ando con ganas de un sonido anormal. Convertiré tu cama en un parlante animal. Escucha los gemidos, baby. Así nada mi cara. Si viene migraciones, diles que ya me fui. Que tengo alambrado todo lo que te di. Que ya crucé frontera. Porque ando con ganas de un sonido anormal. Convertiré tu cama en un parlante animal. Escucha los gemidos. Anda ahorrando para comprarte una almohada que te vamos a patear el culo. Anda ahorrando para comprarte una almohada. Y capé.